Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este esfuerzo compartido de las radios populares del país que integran Farco. Y en el programa de hoy detallamos el sistema de violencia institucional que impera hace décadas en la provincia donde vivía Facundo Astudillo Castro. Pasamos por una provincia en la que la desigualdad, los castigos y los derechos pisoteados son más evidentes que nunca durante la pandemia. Nos ocupamos de los incendios en Córdoba, de los últimos 20 años de incendios. Y también hablamos del aporte solidario extraordinario, o mejor dicho, de las 12.000 personas multimillonarias que van a tener que aportarlo. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Una radio comunitaria salió a buscar ricachones, pero encontró laburantes. El aporte extraordinario de las grandes fortunas desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Le dicen impuesto a la riqueza. Nosotros le decimos aporte solidario. En Aire Libre salimos a la calle con nuestros propios pies, caminando hasta la avenida, sí, acá nomás de la radio, para hablar con los vecinos, para saber dónde viven los que pagarán el aporte extraordinario. Son 12.000 personas en todo el país las que serían alcanzadas por este aporte, por única vez. Por única vez. Los privilegiados con la posibilidad de ayudar a sus compatriotas son aquellos que tienen más de 200 millones de pesos. Sí, sí, salimos por el barrio a ver si alguno de nuestros vecinos tendrá que pagar el aporte solidario. Daniel, soy lo que hacía en casa. Daniel, ¿en tu barrio vive alguna persona con más de 200 millones de pesos? No. ¿Sabía que hay un impuesto que se le quiere cobrar a las personas de más de 200 millones de pesos de forma extraordinaria, un aporte solidario que va a entrar en la Cámara de Diputados? ¿Qué opinás? No, está bien, te lo veo bien, lo opino bien. Y bueno, tiene que ayudar a la gente acá. Ah. Tiene que ayudar a los impuestos, tiene que pagar. Oscar. Oscar, ¿de qué trabajas? Todos los días salgo con mi carrito, junto a cartón y bueno, se sobrevive, ¿viste? No, como están las cosas, no. No tengo trabajo en blanco y tanto sobreviví con eso. Tengo un nene que usa pañal, el otro de 11. Me quedé sin trabajo, como te digo, me dieron esos 10.000 pesos y con eso pude comprarme la motito y le estoy dando para adelante. ¿En tu barrio vive alguna persona con más de 200 millones de pesos? No. Imaginá ya una persona. No, vive toda persona humilde. Yo vivo acá, Sei y Felipe Moré, ahí no vive una persona con esa plata, ¿viste? Vamos un poquito más para allá, digamos, la parte más humilde. ¿Y dónde te parece que viven esas personas? Y yo pienso que vive la zona centro, qué sé yo, pienso que... Yo pienso que pasando acá Godoy para allá, esa gente ya vive. Porque son la gente que tiene plata va a buscar un lugar más... Un lugar que habitar, un lugar que haya más, qué sé yo, que puedan convivir más. La gente que tiene plata no se busca un lugar donde... Humilde, una villa, no ven como negro, ¿viste? No, no convive con esa gente, con, digamos, con nosotros. ¿Tenés esperanza que si se hace, si se vota el proyecto y se cobra ese impuesto, se pueda seguir ayudando a la gente? Yo pienso que sí. Pienso que sí, si se puede ayudar, se va a poder ayudar a la gente. Ojalá ese proyecto está vigente, salga, ¿viste? Para que podamos ayudar, como ayudar al prójimo. Yo pienso que una persona que tiene toda esa cantidad de plata puede ayudar a... Pero es como te digo, la gente no... Quieren engordar ellos nomás, no se preocupa por la gente humilde. Álvarez Brian me llamo, vivo 27 y Lima. Es un pasillo. ¿Conocés a alguno en tu barrio que tenga esa fortuna? No. ¿Y dónde te parece que viven las personas que tienen más de 200 millones de pesos? Hay en otro país para mí. ¿Vos sabías que en la Argentina hay 12.000 personas que tienen esa fortuna y que se están negando a pagar este impuesto? ¿Qué opinás? Y que está mal. ¿Hay que pagarlo? Hay que pagarlo, sí. Nosotros no pagamos, está bien, pero ellos que tienen plata, sí. ¿A dónde te vas, Brian, ahora? A trabajar me voy. A trabajar se ha dicho entonces. Muchas gracias, Brian. No, de nada, de nada. Hasta luego. Por ahora, no encontramos a nadie en la zona oeste de Rosario de esas 12.000 personas privilegiadas que nos pueden ayudar. De esas 12.000, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántas son integrantes de pueblos originarios? ¿Cuántas son pequeñas y pequeños campesinos? ¿Cuántos son trabajadores y trabajadoras de la construcción? Y así podríamos seguir por mucho tiempo. Seguimos buscando quiénes son esas personas. Mientras tanto, nos encontramos con muchos y muchas que necesitan de esa ayuda. La heladera está vacía, la factura ya vencida, en el baño los caños rotos, la vecina me dice que soy un groto, no me fui al almacén, se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Hacer, no aprendes más, la que ganas, la patina. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganas, te la gastas. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Mendoza, los derechos pisoteados y ninguneados en pandemia y la política que promueve el individualismo y aplica castigos en diferentes versiones. Gabriela Fiocheta, desde Radio La Mosquitera. La pandemia saca a la luz las desigualdades y con ella las formas de castigo para algunos. Roxana Guidolín, desde la unidad penal número 3, El Borbollón, desde la cárcel de mujeres, nos comenta cómo el castigo en el medio de la pandemia es una situación cotidiana. Ni de las organizaciones de los derechos humanos que puedan venir a controlar las cárceles, la comisaría sea, nos dejaron solos, porque antes teníamos el apoyo de ellos. Pero al desmantelar eso, quedamos solos. O sea, quedamos a la deriva de lo que quieran hacer ellos. A ver, nos dejaron solos y vos por lo menos antes podías llamarlos y ellos nos ayudaban, ahora no. Haz lo que quiera hacer el fiscal, el juez, y arreglátela, ¿eh? Y no tenés quien te ayude, porque por ahí hasta los abogados están atados de mano, y antes por lo menos ellos nos ayudaban, intercedían ya fuera a nivel judicial o acá en el mismo penal. Este gobierno está haciendo lo que se le da la gana, pero lo hace por atrás, porque el discurso que da a la sociedad es totalmente distinto. No vale la pena que nos callen. Tenemos voz, el único derecho que perdemos es el de la libertad, pero el derecho a la salud y a la educación como te digo, no se respetan. Están jugando, como por ahí veo, que juegan a ver si vos explotás, a ver si... Y ya tienen una excusa para decir, pero bueno, ustedes hicieron esto, se les quita esto. El castigo a quien denuncie cómo viven las infancias en los hogares dependientes del gobierno provincial se escucha en el relato de Tania González, trabajadora de uno de ellos. Y te castigan, ¿entendés? Cortándote el diálogo. Entonces no nos queda otra

tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Los incendios en Córdoba y el negocio inmobiliario, un daño de 40.000 hectáreas y qué daño en las últimas décadas. Federico Magni y la producción desde Radio Nexo de Villa Allende. A más de 20 días del inicio de los incendios forestales en la provincia de Córdoba, se conoció un relevamiento donde se detalla que en los últimos 19 años se quemaron en la provincia más de 700.000 hectáreas. Este dato se desprende de una investigación llevada a cabo por el Instituto Gulich, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba y la CONAE, que arrojó estos resultados luego de analizar imágenes satelitales del territorio provincial. En esos casi 20 años, las zonas más castigadas por los incendios fue la del corredor de Sierras Chicas, alcanzando un 38% del total. Otro dato que no deja de alertar sobre lo complejo de la situación es el número de incendios que tuvieron lugar entre 1999 y 2017, un total de 5.358. Algo en común que tienen casi todos los incendios es que su origen es antrópico, es decir, que el principal desencadenante es la actividad humana. El geógrafo Joaquín Deón, quien además es docente e investigador del CONICET y vecino de Villa Allende, nos ayuda a entender por qué pasó lo que pasó en Sierras Chicas. Estas sierras pampeanas son el lugar donde se han dado la mayor cantidad de incendios totales de esos 700.000 que se han sucedido entre el 99 y el 2017 en la provincia de Córdoba. Y sí, a ellos hay que sumarles más hectáreas, hay que sumarles las cerca de 140.000 hectáreas que se han quemado entre el 2017 y el año 2020. Ni que hablar en esas 140.000 hectáreas, las más de 40.000 que se quemaron en los últimos 20 días, ¿sí? Estos incendios tienen una relación directa con los intereses de cambio de uso del suelo. Si bien la ley provincial 9814 prohíbe el cambio de uso del suelo después de un incendio y obliga al Estado a remediar, eso no ha ocurrido. Los últimos incendios quemaron lo que son los territorios donde quiere avanzar la minería y donde quiere avanzar el desarrollo inmobiliario y al mismo tiempo donde está avanzando el recreacionismo de élite. Según el propio Deón, existe una connivencia entre los modelos del agronegocio y las mineras que pretenden esos suelos que fueron arrasados con las llamas. No solo es monte lo perdido en estos incendios, sino que también se perdieron sitios patrimoniales de más de 2.000 años en algunos casos, caros a la memoria de las comunidades locales. No solo han operado con el fuego como herramienta de intento de cambio del uso del suelo o de facilitar la eliminación de la cobertura, nos advierte el geógrafo, quien además reconoce tres factores que buscan alcanzar el cambio de uso del suelo y allanar el camino para el desarrollo inmobiliario: las obras públicas, las actividades de recreación de élite y la megaminería. Es necesario comprender que la avanzada sobre las cuencas tiene en esos vectores de la obra pública de interés público, autovías, embalses, tiene en las actividades de recreación de élite, canchas de golf, circuitos de enduro, quads, motocross, y tiene en la avanzada mega minera los tres vectores principales para abrir paso al negocio inmobiliario. Ese negocio inmobiliario que está propuesto en dos leyes que contradicen en gran manera la ley de bosques, que son la ley 9841 y la 10.004 del IPLAM, donde se propone avanzar sobre las más de 110.000 hectáreas de bosques nativos y establecer solamente la conservación de 80.000 hectáreas de bosques nativos solo en Sierras Chicas, llevando a que se puedan desmontar toda esa cantidad enorme de bosques que están entre lo urbano y las reservas naturales, o ingresando inclusive dentro de las reservas naturales con proyectos de chacralización, o sea, subdivisión en inmuebles cada vez más pequeños, y a su vez de urbanización diferida. Volviendo al estudio del Instituto Gulich, se hace referencia a las posibles razones del origen del fuego, desde quemas para renovar las pasturas, encendidos de materiales para reducir el volumen de desechos en basurales a cielo abierto, hasta la provocación para desmontar y justificar posteriormente el cambio del uso del suelo con el fin de habilitar la urbanización de zonas naturales, algo similar a lo que ya expresó Deón. Es necesario se trabaje de manera urgente para proteger estos sitios, no solo por el intento de un sistema perverso que querrá sacar rédito económico del desastre ambiental, sino porque hay evidencia que demuestra que uno de los efectos colaterales menos conocidos es la tendencia de las áreas quemadas a sufrir recurrentes nuevos incendios en los años subsiguientes, algo que ya se viene produciendo en la provincia de Córdoba. El estado de alerta es constante, por eso es necesario que los gobiernos tanto nacional, provincial y de cada localidad tengan un rol activo en la protección del monte nativo en Córdoba. Asuman el compromiso que les exige la sociedad, que quiere y debe ser partícipe en la toma de decisiones, para que no tengamos que sumar año a año más hectáreas perdidas de nuestro monte. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Fuerzas de seguridad y penitenciarias, violencia contra los más pobres en las calles y un sistema de crueldad que persiste en la provincia más grande del país. Nuestra compañera Inés Tonarelli desde FM Resistencia. Este miércoles se confirmó que el cuerpo encontrado en la zona bonaerense de Villarino Viejo corresponde a Facundo Astudillo Castro, joven desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser detenido por la policía bonaerense a cargo de Sergio Berni, ministro del gobernador Axel Kicillof. La semana pasada, la violencia estatal volvió a ser denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria en la presentación del informe anual 2020. Allí se denunciaron la existencia de lo que denominaron un sistema de la crueldad en las políticas e instituciones de encierro, seguridad, salud mental y niñez. En la presentación, que este año fue en medios digitales, reclamaron justicia por la desaparición de Facundo. Una de las voces fue la de Adolfo Pérez Esquivel, uno de los presidentes del organismo. Quiero referirme en algunos casos concretos. Es el de Facundo Astudillo Castro, recientemente, en el mes de abril, fines de abril, desaparecido, una desaparición forzada. No puede ocurrir esto en gobierno democrático. Es imposible, pero también tenemos lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel y otra serie de hechos que esto no puede ser que en gobiernos democráticos se ejerza esa represión. Durante la presentación del informe de la Comisión por la Memoria, uno de sus integrantes, Roberto Cipriano García, alertó que la violencia policial cuenta con la complicidad del Poder Judicial. Durante el primer semestre del 2019 en la provincia se relevaron 85 muertes producidas por policías. El Ministerio Público Fiscal solamente 4 caratuló como homicidio agravado por ser miembro de la Fuerza de Seguridad. El resto no las tramitó o justificó la actuación policial. Es decir, la investigación de la tortura policial o penitenciaria es nula. Y esto también fue una decisión institucional. Por eso tampoco se cumplió con otra ley vigente en la provincia, que es la creación de las fiscalías de violencia institucional. Ni el gobierno provincial ni la Procuración General avanzaron en el cumplimiento de esta ley. Durante el 2019, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria relevó más de 12.000 casos de tortura y malos tratos en la provincia de Buenos Aires. En el mismo año, murieron 148 personas detenidas en cárceles, 21 en comisarías, 150 en neuropsiquiátricos y uno en centro cerrado para jóvenes, y 134 fueron asesinadas por agentes de seguridad. Cipriano García puntualizó que las políticas de seguridad y de persecución penal fueron selectivas, apuntaron contra los pobres con el control policial del territorio y el encarcelamiento creciente. La policía controlando el territorio, es decir, gobernando las poblaciones empobrecidas a través de la violencia, la tortura sistemática, las detenciones arbitrarias y regulando el delito también para ser parte del negocio. Durante 2019, la policía realizó 240.500 aprehensiones, aunque solo 19.000 de ellas, o sea, el 8%, entraron luego al servicio penitenciario con una causa. Es decir, el 92% 90% de las detenciones no están relacionadas con un delito. Es solo la arbitrariedad policial que utiliza la aprehensión no como forma de prevención y represión del delito, sino como una técnica de gobierno de determinados territorios y poblaciones empobrecidas. También alertaron sobre la creciente detención de las personas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy hay más de 50.000 personas detenidas en la provincia. Es un récord histórico. En el mundo hay 145 detenidos cada 100.000 habitantes. En Argentina hay 232 detenidos cada 100.000 habitantes. En ese marco, Roberto Cipriano García denunció que se agravaron los problemas estructurales del sistema penal de la provincia de Buenos Aires, superpoblación, hacinamiento y violación a los derechos humanos en las cárceles y comisarías. En el año pasado había 45.000 personas, casi 46.000, en 21.000 plazas penitenciarias, con lugares de sobrepoblación que llegaban a un 200-220%. Entonces, la situación es crítica, la sobrepoblación es crítica, el hacinamiento suele ser de 3-4 personas en celda donde puede alojarse solo una, y a eso sumémosle esa tortura penitenciaria que es sistemática. ¿Por qué es sistemática? Porque ocurre en todos los lugares de detención, con distintas modalidades e intensidades, pero también porque ocurre todo el tiempo en estos ámbitos. Yamila Zavala Rodríguez, otra integrante de la comisión, señaló la creciente violencia contra los jóvenes. Como dijimos, los números que reflejan los casos de niños y adolescentes estuvieron encarcelados en el 2019 son 651 jóvenes, tuvieron dispositivos penales en la provincia de Buenos Aires, con sobrepoblación, también está reflejado en el informe sobrepoblación que existe. Los casos de tortura también fueron reflejados en este informe de recién, en el video. Y este tipo de prácticas o apremios tiene que ver con golpes, con aislamiento extremo, con afectaciones en lo que es el vínculo familiar, con imposibilidad de comunicarse con las familias de una manera fluida y también con condiciones inhumanas de detención. Esto también pasa en los centros de detención de menores. En el informe señalaron que la política criminal estatal también persiguió en contra a las personas con padecimiento mental. En las inspecciones realizadas se siguieron constatando torturas, tratos crueles e inhumanos o degradantes. También destacaron las masacres como las ocurridas en 2017 y 2018 en las comisarías de Pergamino y Esteban Echeverría y el asesinato múltiple de adolescentes de San Miguel del Monte en 2019. De acuerdo al informe de la Comisión Provincial por la Memoria, las mujeres y personas trans padecieron incluso mayores violaciones de derechos humanos en el encierro constituido por un férreo patriarcado. La situación es grave, es mucho más grave en el caso de las mujeres encerradas, las mujeres con sus hijos, que padecen, además de las violaciones estructurales de derechos humanos, justamente un sistema que es patriarcal, que vulnera sus derechos, y ni hablar las personas trans, digamos que ven mucho más afectadas toda la situación en función de esa condición, ¿no es cierto? Porque no se le permiten los tratamientos hormonales, porque no se le permiten determinadas visitas, porque no se le permite muchas veces la comunicación. El cierre de la presentación del informe estuvo a cargo de Nora Cortiña. El año que viene no volvamos a repetir un informe que tengamos que decir que los presos están hacinados, maltratados, mal comidos, están con doble castigo, las rejas y el maltrato. Que en los barrios más pobres hay maltrato a la gente y ahora con la pandemia se ve más todavía. Entonces, y de paso yo decir que cuidémonos, cuidemos a todos, ¿no?, para que esto termine. Para que no tengamos que poner una excusa, para que el país levante, podamos tener todos una vida digna, que es lo que soñaron nuestros hijos e hijas que están detenidos desaparecidos, los que estuvieron presos en el exilio, pero los que hoy están luchando al lado nuestro, hombres y mujeres. ¡Late con fuerza! ¡Bum, bum, bum! ¡Late con fuerza! Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Resistencia de La Plata, Radio La Mosquitera de Guaymallén, Radio Nexo de Villa Allende y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país